De las Sierras Chicas, entrevistas, móviles, buena música y la mejor energía. ¡A los pastelitos! Somos La Nexo, la radio que nos une, rumbo a nuestros 15 años de vida. Minutos pasan de las 10 de la mañana en todo el país. Estás en 23.9 Nexo, la radio que nos une. Jornada de martes. Un martes que, bueno, promete ser inestable, pero por acá viene, ¿eh? Bien para los veraneantes, para los vacacionistas. Así que, nada, darle para adelante. Creo que... Y veo en el extendido que, bueno, por lo menos hasta el mediodía, está muy tranca, ¿eh? Muy tranca. Viramos totalmente porque el verano tiene un montón de cosas en Córdoba. Y no bien, ni bien terminado enero, tenemos una fecha internacional en tenis acá en Córdoba. Sí, el Córdoba Open 2023 en su quinta edición. No solo son festivales y cuestiones culturales en Córdoba a lo largo del verano, sino que también fechas importantes en cuanto al deporte. Para charlar un poquito de esta quinta edición que va a empezar el 4 de febrero del Córdoba Open, lo tenemos al responsable de la cartera de la área de deportes en la provincia de Córdoba, Héctor Pichicampana. Héctor, antes que nada te agradecemos el rato y poder charlar un ratito con nosotros. Buen martes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, muy bien. Ustedes con calor, ¿no? Con un poquito de calor, esperando la lluvia según el pronóstico, pero no, parece que esperemos, no va a ser. Esperemos que la necesitamos, la lluvia. Una bendición. La verdad que vendría a bien. Héctor, hablamos hace un ratito acá en los títulos. Quinta edición, con lo difícil que es mantener un torneo de esta envergadura, darle un posicionamiento, que vengan los tenistas que van a venir, lo pueden hacer de quinta manera consecutiva. Sí, la verdad que tener un ATP 250, son pocas ciudades en el mundo que la tienen. Nosotros ya vamos por la quinta edición, un torneo con un prestigio importante y que siempre ha tenido buenos cuadros principales de jugadores, ¿no? Uh-huh. Así que la verdad que estamos contentos que nuevamente esté Pedro Schaum, Pedro Schwarman, Diego Schwarman, Pedro Cachín, que venga Fabio Fognini, el último campeón, Viñolas. Así que bueno, no, estamos realmente contentos ya con todos los preparativos, con toda la previa de armado de lo que se llaman los tenis, el tenis se denomina el club, ¿no? Porque el lugar y la forma donde se hacen estos campeonatos, obviamente hay momentos donde hay muchos partidos seguidos y la gente puede ir a diferentes escenarios y disfrutar un día distinto, ¿no? No es como habitualmente se disfruta, es un partido de fútbol que vos vas a la cancha, empieza el partido, y te vas acá, ¿no? Tenés lugares donde tenés amenity que se están preparando ahí en el Kempes y bueno, la gente puede disfrutar un día distinto, los amantes del tenis y la gente que por ahí viene de vacaciones y también que quiere hacer algo distinto, ¿no? Héctor, vos sabés que ayer cuando armamos la nota con gente de provincia, de prensa de provincia, pensaba, y lo importante es fomentar también un, no sé si es nuevo deporte, pero darle una plaza a Córdoba, porque pensaba, digo, tenemos el rally, el fútbol ni hablar, el básquet, vos conocés bien el tema, aquí en Villarreal tenemos el golf como una plaza importante, digo, empezar, probablemente me estoy olvidando de alguno, ¿no? Pero digo, empezar a meter también el tenis como una plaza y esta fecha importante de una ATP que no es poca cosa. Mira, hoy el deporte en el mundo se ha transformado en una gran industria. Uh-huh. La industria del entretenimiento está entre las 10 economías más importantes del mundo. Hay que cambiar la mirada cuando uno tiene estas actividades deportivas, obviamente, porque generan ingreso y trabajo para muchos sectores. A ver, yo siempre pongo de ejemplo práctico y factible, que lo podemos ver, cuando nos propusimos como sede de la final Tigre-Boca, que se terminó realizando aquí en el Kempes, el movimiento económico fue de más de, creo, 1.300, 1.400 millones de pesos. Ese fin de semana, la ciudad de Córdoba y su alrededor, la hotelería estuvo colapsada. Números fijos en los peajes de la provincia de Córdoba pasaron 40.000 autos más que el fin de semana anterior. Claro. Lo que marca la clara de lo que significa el deporte. Y por eso podemos tener el tenis, podemos tener el trail running, las bicicleteadas que hay, todas las actividades deportivas aficionadas, no solamente el fútbol profesional, que en este año con 3 equipos en primera, con 2 equipos en el Nacional B, con muchos equipos trabajando muy bien, ¿no? O sea, el deporte es una industria que genera recursos e ingresos para diferentes sectores que demandan estos grandes espectáculos, la televisión de por medio. Bueno, podríamos estar horas y horas hablando de todas las virtudes que tiene el deporte en la parte económica y obviamente también en lo que es formativo y social, porque el deporte es una herramienta educativa para nuestros hijos importantes. Te lo digo yo que me crié en un club y que todos aspiramos a que nuestros hijos crezcan en lugares contenidos, con gente que los eduque, y eso te da el deporte también. Uh-huh. Héctor, buenos días. Cari te saluda. Cari, buen día. ¿Cómo va? Bien, bien. Bueno, preguntarte, para aquellas personas que no fueron en ediciones anteriores, ¿cómo es que se lleva adelante esta actividad? Es del 4 al 12. Todos los días hay un evento, hay diferentes canchas. Bueno, contanos un poquito. Hay varias canchas. Obviamente está la quali, que empieza el fin de semana, creo que el 4, el 3-4, que son entrada libre y gratuita. Y bueno, después empieza el cuadro principal. Justamente como nos ocurre habitualmente, siempre en los comienzos del torneo, durante el ATP, tenemos partidos importantes en el Kempe, y esta no es la excepción. Uh-huh. El fin de semana que comienza la quali vamos a tener River Belgrano. Y el fin de semana, el sábado de semifinales, vamos a tener Boca Talleres. Así que uh-huh. Bueno, tenemos que coordinar y hacer un poco de magia para que puedan entrar estos eventos, pero bueno, es más que importante la oferta deportiva del principio de febrero de nuestra provincia. Héctor, hablabas del Kempes. ¿Te puedo preguntar si ya el objetivo con lo que es ya no solo, porque en su momento era el Chato y era una cancha de fútbol, y hoy es todo o un área deportiva? Un polo deportivo Kempes. Métanse esa palabra en la cabeza. Polo deportivo Kempes. ¿Y ese polo deportivo, Héctor, ya está cumplido o todavía le te faltan hacer cosas? Siempre estamos queriendo más. Ahora tenemos el proyecto de la realización junto con un convenio que estamos por firmar con la Asociación Argentina de Pádel para la construcción de 7 canchas cubiertas, con lo cual el pádel va a llegar también al Kempes, más la actividad de los deportes extremos, más el ciclismo, la natación, el hockey, el atletismo y la gente particular que se apoderó de esta zona de la ciudad para ir a hacer deporte a la tarde en el parque del Kempes, va obviamente a hacer caminata. Bueno, en definitiva, un lugar donde el deporte es el denominador común y lo que nos permite disfrutar un lugar que año a año, gestiones, siempre se lo fue mejorando y bueno, hoy es lo que es, ¿no? Y el museo está muy lindo, también un dato no muy menos. Lindo, muy recomendable. Es un museo muy visitado. La vez pasada nos pasaban los números. Toda la semana van colegios, ¿no? Tenemos uh-huh. ya colapsado eso hasta por lo menos un mes más. Pero las visitas educativas y sobre todo, porque yo siempre le digo, todos los objetos que están en el museo son de deportistas que nos lo prestan para que lo exhibamos. Entonces podés ver cosas históricas, camisetas históricas, bici, autos. La verdad que está realmente muy bueno. Héctor, vamos a estar ahí el 4 de febrero cubriendo y también disfrutando de este Open, este ATP de 2023. La última cortita, al final del año pasado, fue un evento que emociona a todos los argentinos, que fue la selección campeona del mundo a nivel fútbol. Se habla de que la selección jugaría 2 partidos en Argentina, más temprano que tarde, uno en Buenos Aires y otro en algún lado, en alguna otra cancha del país. ¿Existe la posibilidad de que sea Córdoba? ¿Están haciendo algún intento? Existe la posibilidad, ya hemos hablado con gente de AFA, le dijimos que queremos que la Argentina venga a Córdoba, seguramente en los próximos días estarán definiendo cuáles serán los pasos en marzo, pero para nosotros sería un gran honor y siempre, todos estos grandes eventos, siempre el gobernador Schiaretti nos pide que vengan a nuestra provincia, o por supuesto en la medida de nuestras posibilidades, por todo lo que te decía. Me quedó el polo deportivo, pero también artístico, ¿no? El fin de semana, bueno, el Festival Bum Bum, de la Mona Jiménez y muchísimos artistas que estuvieron en Córdoba con un éxito total. Antes fue una serie de recitales aprovechando el parate del Mundial y bueno, ahora en marzo vamos a tener la gira mundial de despedida de Sabina, con lo cual Córdoba recuperó un espacio para poder hacerlo, este tipo de eventos masivos. Sí, que en su momento había sido como un lugar también central para los eventos masivos, el Kempes, o en su momento el Chato, ahora lo están recuperando de nuevo. Ahora volvió, es así. La última, el mensaje para el sábado, me imagino que el clásico entre Belgrano y Talleres, que lo disfrutemos todos para demostrar que se puede hacer nuevamente un clásico con ambas hinchas, Héctor. Por supuesto, cuidemos el espectáculo, cuidemos la posibilidad de vivir el espectáculo del fútbol con 2 parcialidades aquí en nuestra provincia, comportémonos bien, sabemos que solamente un evento deportivo, que puede haber un ganador y un perdedor, pero que la vida sigue y no hay que dramatizar esto. Y creo que en Córdoba estamos realmente muy bien. Héctor, gracias por el rato, por prestarte a charlar un rato con nosotros. Al contrario, un fuerte abrazo, saludo a todos por allá. Héctor Campana, del 4 al 12 de febrero, el Córdoba Open 2023. Vienen muy buenos tenistas, ahora vamos a repasar bien toda la info y demás. Pero la verdad que se abre una plaza interesante, ya está abierta, ¿no? Porque es la quinta edición, pero meter un ATP ya con fecha fija no es poca cosa en el tenis. No todas las ciudades lo tienen. Y están consiguiendo tener una plaza interesante en lo que dijo el Pichi Campana, el polo o Kempes, polo deportivo Kempes. 29 de las 10. Capaz que viene la selección, che. Le sacaste un dato importante, ¿eh? Mira si traemos a la selección. Mira ese dato. No escuché que haya ruido con respecto a eso. Nadie más le preguntó. Ese dato es exclusivo, me parece. 29 de las 10. Nos metemos en canción. En un rato repasamos mensaje. Mire, ¿quién de...? Mira todos los mensajes. ¿Vos sabés que me pongo la mano en la frente? Para fijarme en la distancia de los mensajes que tengo acá. Mensaje de cumpleaños. Bueno, mucho mensaje, pero el timbre suena poquito. Estamos esperando la torta. Está desenchufado el timbre. Por eso, fue lo que pasó. 30 minutos de las 10. Hacemos anexados hasta las 13. En un rato repasamos mensajes.